estamos transmitiendo en directo justo al lado del escenario. Tengo acá a un gaitero que va a tocar uno de los últimos dos temas mientras se despiden en un set tremendo de La Vela Puerca. Realmente han hecho bailar este estadio en el día de hoy. Muchísimas gracias. Estoy justo al lado de un gaitero vestido con ropas tradicionales, con gorro tradicional y gaita tradicional. Por hacerlo sentir como en casa. Escocesa, no española. Nos vemos la próxima, cuídense, como arriba. Último tema del día de hoy de La Vela Puerca. Estamos arriba del escenario en este momento. Realmente un gran concierto. Un gran concierto. Suena muy bien esto. Exclusivo, la rock and pop desde el Pepsi Music. Último tema de La Vela Puerca. Suban los tenores, tení ganas de reír. Que le tapen la boca si se pone a discutir. Me lleva la corriente, soy un feliz camarón. Me quemo entre los dientes y viene de camaleón. No me pregunten más que ya no quiero contestar. Tengo poquito y nada, pero mucho para dar. Llevo de todo bien, de todo así, de todo mal. Con chino de confianza y de respeto en los demás. Tengo una banda amiga que me aguanta el corazón. Que se meta conmigo, que no, no tenga razón. ¿Qué podemos hacer si todo sigue como va? Hay que reírse un poco que la muerte siempre está. Vamos a hablar de algo que nos haga divertir. Que de tanta sonrisa la muerte se va a vivir. No soy ningún profeta, soy un simple aguantador. Que siempre va de frente, sea alegría o sea dolor. O nos compramos un vino y nos podemos festejar. O me llevan al nicho y como un bicho terminar. O nos compramos un vino y nos podemos festejar. O me llevan al nicho y como un bicho terminar. Rock and Pop, directo, obra. El corazón. Un aplauso, Madero, por favor. Muchísimas gracias.